Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Damos la bienvenida a todos quienes escuchan de una u otra forma Paraíso Infernal, ya sea a través de www.santotomasradio.cl o a través de www.paislobo.cl. Comenzamos un nuevo programa Arkham junto a Abel Montesinos en la edición. Ya están listos para dar inicio al programa de hoy en este nuevo capítulo, pero antes recuerden nuestro correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com, donde nos puedes escribir lo que quieran, no hay ningún problema. Vamos a comenzar hoy con grupos clásicos del rock. Primero, vamos a dar inicio a esta edición de Paraíso Infernal con una banda originaria de Los Ángeles, California, Estados Unidos, y que según los entendidos cultivan el hard rock y el glam metal. Me refiero a Mötley Crüe, agrupación que se formó en el año 1981. Esta banda está integrada por el bajista Nicky Sick, el baterista Tommy Lee, el guitarrista Mick Mars y el vocalista Vince Neil, teniendo un total de 9 discos de estudio. Considerada como una de las bandas más importantes de la escena glam, tanto en los años 1980 como en la actualidad, y como una de las más influyentes en la escena mundial. De ellos vamos a escuchar el tema Shout at the Devil, canción perteneciente al disco del mismo nombre editado en 1983, y luego seguimos con una banda británica de hard rock, originaria de Sheffield, el Reino Unido, la que se formó en 1977 y que actualmente está integrada por Joe Elliott en voz, guitarra y teclados, Phil Collen en guitarra y coros, Vivian Campbell también en guitarra y coros, Rick Saft en bajo eléctrico y teclados y Rick Allen en batería y percusión. Ellos tienen 10 discos de estudio. Aprovechamos esta oportunidad para escuchar el tema Pour Some Sugar on Me de su disco de 1987, History. Entonces, recordamos a grandes bandas del rock. Primero, Mötley Crüe, de su disco de 1983, Shout at the Devil. Escuchamos el tema del mismo nombre. Y luego es el turno de Def Leppard con el tema Pour Some Sugar on Me, de su disco de 1987, History. Los clásicos en Paraíso Infernal. Shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout Come on, fly me Seguimos en Paraíso Infernal y llegó el momento de escuchar a bandas chilenas y vamos a comenzar por una que se fundó en 1996, originarios de Santiago y que cultivan el nu metal. Nos referimos a Dracma. Los miembros originales de esta agrupación fueron Coté Fonsea, baterista, y Felo Fonsea, tecladista y vocalista, músicos que participaron también del conocido grupo de rap de Kirusa. Además, uno de sus miembros fundadores, Gamal El Tit, es el guitarrista y fue también uno de los miembros fundadores de la banda Dorso. Además, también está Polo Vargas en voz y Leo Araya en bajo. Lamentablemente se separaron en el año 2004, dejando solo dos discos de estudio. De ellos vamos a escuchar el tema Chilenada, de su disco homónimo, Dracma, de 1999. Y luego, una tremenda banda, La Floripondio, agrupación que mezcla diversos estilos como el ska, el reggae, la cumbia y el rock. Ellos se formaron en 1991 en la ciudad de Villa Alemana, en la Quinta Región. La agrupación estaba formada por Aldo Asenjo, el Macha, en voz, guitarra y batería, Fritz Demuth en batería y percusión, Víctor Tuto Vargas en bajo, Rodrigo Neira, el Pescado, en guitarra y bajo, Juan Ronemeyer en percusión, Gabriel Muñoz, Chico Migraña, en saxofón, Sebastián Zorrita Cabezas en trompeta y Luis Tabilo en trombón. Tienen 9 discos de estudio y de esta tremenda banda vamos a escuchar el tema Dime Qué Pasa, del disco del mismo nombre editado en el año 2001. A continuación entonces, en Paraíso Infernal, rock chileno del bueno. Primero, el grupo Dracma y su tema Chilenada, de su disco del año 2004 titulado Dracma. Y luego, La Floripondio y su tema Dime Qué Pasa, del disco del mismo nombre del año 2001. Que los disfruten. indios, Chile muerto, Chile nada. Chile lindo, Chile gringo, Chile puto, Chile nada. Chile pide, Chile ruega, Chile pobre, Chile nada. Chile pierde, Chile siempre, Chile gana, Chile nada. Chile miente, Chile calla, Chile falso, Chile nada. Chile siente, Chile mira, Chile aguanta, Chile nada. Chile vive, Chile ríe, Chile salta, Chile nada. A continuación revisamos algunos de los conciertos que se vienen en Chile. Escuchamos algún tema del grupo que tocará en suelo nacional como para ir calentando los motores. Les cuento que la banda uruguaya argentina de rock alternativo Onda Vaga se va a presentar este 11 de noviembre en el Teatro Cariola. ¿Quién es esta agrupación? Pues bien, se formó el año 2007 y nace tras la unión de dos bandas de Michael, Mick y Doris, así se llaman estas bandas. Los integrantes son 5: Ignacio Rodríguez, ex Doris; Marcelo Blanco, también ex Doris; Marcos Orellana, ex Michael Mike; Tomás Justo Gaguero, ex Michael Mike; y Germán Cohen, ex Satélite Kingston, en voz y trombón. Tienen hasta la fecha 13 discos de estudio y de ellos vamos a escuchar el tema En Cueros, de su disco del año 2013, Estudio Tónica. Y para el próximo 14 de diciembre ya se confirmó la presencia en Chile de Garbage en el Teatro Coliseo. Garbage es una banda de rock alternativo procedente de Madison, Estados Unidos, y Edimburgo, Reino Unido, formada en 1993 por la cantante escocesa Shirley Mason y por los tres productores estadounidenses Butch Vig en batería, Steve Marker en guitarra y Duke Ellison en guitarra y teclados, y han vendido más de 14 millones de copias en el mundo. Tienen a la fecha 6 discos de estudio y de ellos vamos a escuchar el tema Queer, que pertenece a su disco homónimo del año 1994. Entonces, a continuación, en Paraíso Infernal, recordamos dos bandas que pronto estarán en nuestro país. Primero, una banda sudamericana, Onda Vaga, quienes este 11 de noviembre tocan en el Teatro Cariola, y de ellos vamos a escuchar el tema En Cueros, de su disco del año 2013, Estudio Tónica. Y luego, recordamos a Garbage, quienes estarán en Chile el 14 de diciembre, y los recordamos con su tema Queer, de su disco homónimo del año 1994. salen de la boca. Solo los besos. Vamos a memorizarnos para cuando pase el tiempo todavía tener algo. Si te digo sin excusas y sin hacer preguntas. Vamos a quedarnos solos, juntos en el suelo. Vamos a memorizarnos para cuando pase el tiempo todavía tener algo. Si te digo, ahí te miento, las palabras son del viento. Hay secretos ahí adentro que solo sabe tu cuerpo. Sin excusas y sin hacer preguntas. The queerest of the queer. llegó el momento de revisar la historia y lo vamos a hacer con una sección que se mantiene desde la temporada 1. Vamos a revisar grandes discos del rock, en este caso dos, y vamos a escuchar un tema de cada uno. En el programa de hoy buscaremos material destacado que haya sido editado entre los años 1970 y 1980. Comenzamos con un disco que vio la luz en noviembre de 1970, el álbum debut de Emerson, Lake and Palmer, banda británica de rock progresivo que se formó a finales de 1970. Los miembros de la banda son Keith Emerson en teclados, Greg Lake en guitarra, bajo y voz, y Carl Palmer en batería. Ellos tienen un total de 9 discos de estudio, y en esta oportunidad vamos a recordar su álbum debut, que se llama, igual que el grupo, Emerson, Lake and Palmer. Este disco sacó a relucir los talentos de los tres músicos, pues en la época en la que se editó, la gente discutía acerca de quién era el músico dominante en el disco. Unos dijeron que Emerson, otros que Lake y otros que Palmer. En cualquier caso, el disco es indispensable para iniciarse en la música de esta banda. Nosotros vamos a escuchar el tema Lucky Man, que pertenece a este disco. Y luego, revisamos un disco que vio la luz el 14 de agosto de 1971. Me refiero a Who's Next, quinto álbum de estudio de la banda británica formada en 1964 en Londres, Inglaterra, The Who. Este disco tiene su origen en una ópera rock concebida por el guitarrista de la banda, Pete Townshend, titulada Lifehouse. El complejo y ambicioso proyecto no llegó a buen término, por lo que muchas de las canciones escritas para ese disco fueron compiladas en Who's Next como una colección de canciones no relacionadas. Sin embargo, este es considerado por muchos como el mejor disco de la banda, cuya formación para la realización de este fue con Roger Daltrey, voz principal, armónica también en I Don't Even Know Myself, Pete Townshend, guitarras, órgano, sintetizadores, BSC-3 y ARP, coros, piano también en Baba O'Rail, voz principal en el tema Going Mobile y la versión original de Love I'm For Keeping, segunda voz principal también en otros temas, John Esley en bajo, coros, instrumentos de viento, voz principal y piano en My Wave y Kay Moon en batería y percusión. De esta tremenda agrupación vamos a escuchar de este disco Going Mobile. Entonces, resumiendo a continuación, revisamos discos históricos de grandes bandas, en este caso de entre 1970 y 1980. Primero, escuchamos a Emerson, Lake and Palmer, de su disco debut de 1970 titulado Emerson, Lake and Palmer, el tema Lucky Man. Y luego, The Who, quienes en 1971 sacan al mercado el disco Who's Next. De este álbum escuchamos el tema Going Mobile. Los grandes también están presentes en Paraíso Infernal. White horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed. A gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. And his king, of his honor,

police and the tax man miss me, I'm all mine. Continuamos en Paraíso Infernal con una sesión que incluimos en esta temporada 2, el antes y el después. Como siempre, escuchamos primero el original y luego el cover, realizado por alguna banda, y finalmente son ustedes los que deciden cuál de los dos temas es el mejor. En esta oportunidad, vamos a escuchar las versiones de la canción The Man Who Sold the World. Primero, vamos a escuchar la versión original que corresponde al gran David Bowie. El 4 de noviembre de 1970, este gran artista lanza al mercado su tercer disco de estudio titulado The Man Who Sold the World. En el lado B de este disco está la canción número 4, que es precisamente la que da el nombre al disco, The Man Who Sold the World. Y luego avanzamos en el tiempo hasta el año 1993, cuando el grupo que puso el grunge en lo más alto de la escena rockera, Nirvana, realizó su versión para los MTV Unplugged, canción que al año siguiente fue incluida en el disco MTV Unplugged in New York de la banda oriunda de Aberdeen, Washington, Estados Unidos. Por ello, ahora escuchamos dos versiones de The Man Who Sold the World. Primero, la original, propiedad del gran David Bowie e incluida en su disco del mismo nombre del año 1970. Y luego, escuchamos la versión realizada por Nirvana para el MTV Unplugged, que fue incorporada al disco del mismo nombre de 1994. Disfruten de ambos temas. Spoke of was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone, a long, long time ago. And made my way back home. I searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Who knows? Thank you. A la última parte del programa de hoy y nos despedimos con noticias del mundo del rock. Silver es el nuevo álbum de estudio de los suizos Gotthard, banda de hard rock oriunda de Lugano, Suiza, formada en 1992. El lanzamiento de este nuevo trabajo tiene fecha para el 13 de enero del año 2007. Este es el 12º álbum de esta banda y tercero con el vocalista Nick Mather, además de Leo Leoni en la guitarra, Freddy Churcher también en la guitarra, Mark Lynn en el bajo y Jenna Hebert en la batería, siendo producido por Charlie Bonfern, conocido por sus trabajos con bandas como Halloween y Blind Guardian. El primer single del disco, Stay With Me, verá la luz el próximo 18 de noviembre. Lo estaremos esperando para programarlo, pero mientras escucharemos el tema Feel What I Feel, primer single de su último trabajo, Bang, del año 2014. Y cerramos el capítulo de hoy hablando de Trivium, banda de heavy metal procedente de Orlando, Estados Unidos, formada en el año 1999 y actualmente integrada por Matt Heffi en guitarra y voz, Corey Bellew en guitarra y coros, Paolo Gregoletto en bajo y coros y Paul Wadler en batería. Ellos van a reeditar su disco Ember to Inferno en unas ediciones especiales que incluyen 13 cortes extras en su publicación de lujo. Su puesta a la venta se ha fijado para el próximo 2 de diciembre. Nosotros lo recordamos con el tema Pillars of Serpent, el disco que hablamos, Ember to Inferno, que fue lanzado en primera instancia el año 2003. Entonces, antes de despedirnos, les recordamos nuestro correo paraísoinfernalosorno@gmail.com para lo que ustedes estimen conveniente. Y además, agradecemos de paso a www.santotomasradio.cl, donde estamos los jueves, y a www.paislobo.cl, donde nos pueden encontrar los viernes, por permitirnos a ambos el poder salir y difundirnos. Gracias a ello y, por supuesto, gracias a todos quienes nos escuchan semana a semana. Bien, entonces, para finalizar Paraíso Infernal, escuchamos a la banda suiza de hard rock Gotthard, de su disco Bang del año 2014. Escuchamos el tema Feel What I Feel. Y cerramos con la banda de heavy metal estadounidense Trivium y su tema Pillar of Serpents, del disco del año 2003, Ember to Inferno. Nos despedimos, esperamos que estén todos ustedes muy bien y nos vemos en el próximo programa de Paraíso Infernal. Love.